Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Estamos, amigos y amigas Metalhead, ya está de vuelta tu programa de radio de este mes de agosto. Como sabéis, amigos y amigas, no hacemos vacaciones. En este número ya 90 comenzamos con este grupo, el retorno y a lo más grande, 34 años de secano, aparece Graham Bonnet, cantante de bandas como Michael Schenker o Rainbow, nos lanza este trabajo de la banda Alcatraz. De hecho, tiene invitados como por ejemplo el propio Steve Bay. También tenemos, por supuesto, a también al guitarrista que escuchas en este momento, el señor, concretamente el Nozoku Wakai, con este Find My Core. Bob Cooley, desaparecido guitarrista de muchas colaboraciones especiales, y también su amigo íntimo Chris Imperitieri, aparte de Steve Bay. Reitero, Steve Bay vuelve a hacer una colaboración con Graham Bonnet. Ya estamos de vuelta, de verdad, con ganas totales de ofrecerte un buen programa, una buena sesión de buen metal, heavy metal nacional e internacional. Acomódate, siéntate. Agosto, un agosto de verdad con mucho calor, mucho agobio. Yo, sinceramente, haciendo este Oda al Rock con mi mano al lado, una Bordán bien fresquita. This man looked down upon you, so hace unos días, amigos y amigas, nos dejó un guitarrista, cantante y bajista de una banda valenciana que la parroquia del heavy metal nacional queríamos mucho. Concretamente me refiero al señor Pepelu, el grupo Parking Fox, y este Suena, Suena Bien. Así comenzamos la Hora del Rock número 90. No Stop, No Holidays. Diario ver. escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Singles que han lanzado mini LPs y por fin tenemos ya aquí, gracias a su sello, el nuevo larga duración de Deep Purple, la banda mítica con ese Whoosh, así se llama el nuevo trabajo, que son 13 canciones y hoy te pongo la número 5, No Need to Shout. Deep Purple será siempre para la hora del rock y para quien te habla, y supongo que para toda la gente que os gusta el buen hard rock, una banda legendaria. ¿Qué eliges, Deep Purple o Led Zeppelin? Ahí dejo ese combate versus Purple Zeppelin. Dilo en el WhatsApp 630-350624. ¿Quién te gusta más? Venga, mójate, amigo, amiga. Amigo Paco Mate desde la zona de San Sebastián nos envió recientemente ese trabajo en recopilación Spanish Steel Attack Volumen 4. Hoy te pongo la banda Raptor y el tema Balas de Sangre. Esto es La Hora del Rock. We'll be right back. escuchando la hora. A veces la tecnología te falla. Fuera bromas, amigos y amigas. También ha habido, y hay que decirte, un error garrafal de ordenador. Ya lo sé, estás en la escucha de la hora del rock número 90. I'm scared of who I am, what I've become, running out of time. I burnt the candle down, nowhere to run. I'm cursing out the night, pounding my own fist. I'm screaming. Superbanda a la vista, los Tokyo Motor Fish, y tenemos de componentes a Ted Polley, a Steve Brown, a Greg Smith y por último a Chet Baker. Un grupo que lanza el sello Frontis Records. Sabes que ese sello directamente te va a indicar que hacen un hard rock melódico. John Blood, Monster of Me, Around Midnight, Meet Lions, Decadence of the 13th Street, Dream Your Head Out, Blow Your Mind, Sidona, Look Into Eyes, Winner Take It All, versión de los ABBA, y Lion en Acoustic. Y parece ser que los riojanos Zenobia se han puesto las pilas, y no las normales, sino las Duracell, porque han lanzado un trabajo brutal, la han llamado 6, y nueva formación, nuevos componentes. Solo tenemos como líderes al cantante y también al batería. Los demás son componentes nuevos, y aquí tenéis Sigo rugiendo. ¿Tienes un grupo o lo conoces? No te cortes, envía la música a nuestro email metálico y rockero. lahoraderockradio@gmail.com. Zenobia. Y aunque no... Javi Herrero, batería. Ernesto Arranz, teclados. Héctor Hernández, bajo. Marcos Lorente, guitarra. Mario Suárez, guitarra. Y cerrando este elenco de seis personas, Jorge Berceo a la voz. Desde el Lardero, la zona de La Rioja, este 6 de la banda Zenobia. Súper recomendado y súper interesante. 6. Thrashers, el retorno de los británicos Oslound. Super veterana en el thrash metal británico, lanzan disco 7 de agosto. Me sorprende la fecha porque en agosto normalmente las compañías de discos descansan para lanzar inminentemente en próximos meses nuevos lanzamientos. Pero aquí tenéis a Oslound y este Generation Antichrist edición japonesa, que tenemos contactos en Tokio, nos han enviado esta edición con bonus track, como por ejemplo el Ain Church on Serenity, que es un, digamos, bonus track referente a este que no aparecerá en la edición europea. Cañita y de un grupo ya nada joven, ¿eh?

que no sabes cómo cogerlo con pinzas, porque es que te hacen de todo. Johannes, Michael, Gustav, Elnextron a la voz, John Alferson a la batería, Kungen a las guitarras, Tim Hostrock a las guitarras y Henrik Sandelin al bajo. Los Avatar, el nuevo disco que ya está disponible, el Hunter Gatsbrennen. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. La piel como escarpias con estos primeros compases de un tema mítico de la banda Twisted Motherfucker Sister. Pero no, no son ellos. Es Dee Snider en solitario y en directo. You can start rock and roll. Rock and roll. Fuck yeah. Well, Bloodstock, I'm Dee Snider. It's so fucking good to be back. Last time I was here, I was saying goodbye to everybody with Twisted Sister, my beloved band. Everybody's still cool. We're all still friends. But I wasn't done yet. I wasn't finished. I had more to say. And last year, I released an album, I don't know if you heard about it, called For the Love of Metal! Well, I got good news, and I got better news. Puñetazo en toda la cara comienza este We Strike Back de Udo y Das Musikchor der Bundeswehr. Invitados: Peter Baltes, ex ACT, Stephen Kaufman a la batería, ex ACT, y toda la orquesta de músicos del ejército de este Musikchor des Bundeswehr. Son en total 15 canciones, hay temas lentos, medio lentos, temas como este cañero o temas muy pegadizos como el propio We Are One que hemos puesto aquí más de una ocasión en la Hora del Rock. De verdad que este hombre es incombustible, viviendo en las Pitiusas, en Ibiza, Udo V. Schneider. Cómo no, seguimos con más caña, seguimos con más música, seguimos con rock. La Así es, amigos del rock, el nuevo disco del mes de agosto es el lanzamiento nuevo, también en agosto, de los Working, este Revenge. Escuchamos hoy el corte número 7, llamado Mirror, Mirror, Espejo, Espejo. Esta banda, como sabes, tienen esa imagen un tanto de avatar, un romano, lo que es un senador romano, también tenemos a un espartano, a un vikingo y a un cruzado. Todos ellos están caracterizados con calaveras, no tienen cara, son como esqueletos. Disco del mes de agosto, recomendación, de verdad, no te vas a arrepentir. De nuevo trabajo de los Working, el segundo de esta banda, súper, súper extraña, digo por sus componentes, pero todo el mundo sabe quién son cada uno. Vamos, que el misterio es un secreto a voces. Mirror, Mirror, disco del mes de agosto, Working en la hora del rock. Ayer mismo tuvimos la noticia de que nos ha dejado uno de los productores más importantes junto a Tristan Garris, como es el mismísimo Martin Beach. Hizo una recopilación de los mejores discos de la historia del heavy metal, que luego te diré a continuación. Ahora escuchamos, para mí, la obra genial que realizó Martin Beach en la mesa de mezclas, el Killers de los Iron Maiden. Martin Beach, descansa en paz. We'll be right back. pues para Philbrook Mac, para Deep Purple, para Wishbone Ash, para Rainbow, para Whitesnake, Iron Maiden desde el Killers hasta año 92, el Fear of the Dark. Y bueno, pues para Whitesnake desde el año 78, el Snakebite, hasta año 84, el Lazy Eat. Para Rainbow desde el Richie Blackmore Rainbow hasta el 86, Vinyl Vinyl. Para Wishbone Ash desde el 70 con Wishbone Ash y el 72, Argus. Deep Purple desde el 69, Concerto, Group and Orchestra, hasta el año 77, Last Concert in Japan, incluido por supuesto el mítico Made in Japan. Ha estado con Gary Moore, con también por ejemplo Cozy Powell, con Michael Schenker en el año 82, ya que la Sau Attack. Bueno, con muchos grupos, de verdad que este hombre se ha ido, repito, reitero, junto a Chris Chungrace, que eran dos grandes productores musicales. Chris, por ejemplo, fue el productor de entre otras bandas, Mama's Boys o Judas Priest. Que le pillas el puntillo a la producción y el grupo siempre elige ese productor, y de hecho Martin Beach sobre todo se conoce por trabajar con Deep Purple y con Iron Maiden. La hora del rock, lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita, con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La hora del rock. Ahora sí, ahora me destrozo la cabeza en este clásico de la hora del rock número 90. Desde las Américas, Virgin Steel, Kingdom of the Fearless. Clásico, clásico, hora del rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Del programa. Light up the sky, burning the world as we ride down. grupo me encanta. Siempre ha sido comparados con Manowar, pero nada que ver, aunque Ian Gillan es el, digamos, culpable de que tanto David Face como Eric Adam sean fans totales de este cantante de la banda Deep Purple. Aquí tenemos dos trabajos en uno, The House of Atreus, acto primero, y The House of Atreus, acto segundo, año 99 y año 2000, y este Kingdom of the Fearless. La banda David Face, Edward Pursino, los amigos íntimos desde que el grupo comenzó tras irse Jaco Starr a la guitarra. También tenemos a Joshua Block y a Frank Gilkrich. Con David Face me une una gran amistad, de vez en cuando nos hablamos por mail. Me prometió lanzarme pronto unos temas nuevos en exclusiva para esta Hora del Rock. Cuando los tengamos, lo pondremos. Hoy para mí este clasicazo, un tema que habla sobre las epopeyas griegas y romanas. ¡Vamos, la mitología! Y el zurrón y avisa a Aragorn. Más allá de la comarca existe un lugar. Como allí no hay dios que aparque, vamos andando. Gandalf dijo, puta, que bien vas en tu cordel, nosotros a Pimrel. Se me ha puesto niesta cuando he visto a Galadriel bebiendo el vino miel. El agente Smith de Matrix se ha vuelto homosexual. Lleva puesta una diadema de Barbie Superstar. El gordo de sal me da más miedo que un Nazgûl. Quiere petarme el bull. Y me sigue incluso cuando voy a hacer popó detrás de un abedul. Nos vigila un bicho listo que se arrastra cual reptil. Por su aspecto es Ángel Cristo en taparrabos. Voy camino, Moria, ¿hacia dónde vas? Me llevo pa'l camino bocata de cuadras. Voy camino Moria, hay que madrugar. Y vamos toda la peña cantando Manowar. Vengo lindo y vengo euforia, camino Moria. Cuando me pongo el anillo, veo el ojete de Sauron. Me ha subido el carajillo, pues Juan Carlos de Bor, voy camino. Intrillo, que decir los 90 hasta la polla 2020, Retrakermix, El Bardo Bastardo, Facebook, Mongodance Addiction, La Navaja del Trueno Inmortal, Orcos de Mordor, Merendacena Medieval, No Quiero Ir al Gin, Tu Hamster, Camino a Moria, Mis Colegas, Señoras, Festival Cuñaos y El Rules Mene. Hoy te pongo esta versión un tanto divertida hablando de los Hobbits. en concreto Camino a Moria, una alusión al tema de Gabinete Caligari llamado Camino a Soria. Los zapatos del rock van sentado fenomenal. Los alfos sí que saben desfilar buen pacharán. Las hordas de orcos. Intentamos de que todo el mundo esté contento, poniéndote de nacionales e internacionales, y por lo menos tengas un poco lo que se cuece en la actualidad musical en España y en el mundo entero. Así es la hora del rock número ya 90. Nos quedan 10 solamente para el número 100. ¿Qué haremos en el 100? Venga, darle al cogote. Seguís en la buena sintonía de la hora del rock. Be afraid, the world. La hora del rock. Super radiada la canción Crossing the Skies en esta hora del rock. Fuimos los primeros en exclusiva en pincharla, la nueva canción que se incluye en ese trabajo, edición limitada en formato vinilo doble, con el tema, el disco A Thousand Light From You y este Crossing the Sky. Y de verdad que el grupo está preparando cosas muy buenas que hasta aquí puedo leer, pero pronto aquí tendrás alguna que otra exclusiva de los catalanes en Belis. Estamos contigo una hora y casi 12 minutos de esta emisión, o sea que son las 10 y casi 12 de este martes de agosto, con mucho calor. Dios mío, quiero un café con hielo, me hace falta, tengo que tomarlo, me deshidrato. Programa hacemos magia, que sí, que es verdad, hacemos magia porque hacemos una, dos y tres. Vamos a irnos concretamente a Du Brasil con este guitarrista que ha estado en bandas míticas del power metal como los Angra. Ahora está con Megadeth, Kiko Loureiro. We'll be right back. Ladies and gentlemen, let's do the best we can. The world is set on fire. Michael Boss es productor y cantante de esta banda, por ejemplo, Mac Max, y de verdad que estos señores alemanes hacen todo lo que tocan e intentan convertirlo en oro. Ladies and Gentlemen, uno de los temas del último trabajo de esta banda, mítica ya de los 80 y aún se mantienen, y cada año es un trabajo y una aspiración diferente, porque cada trabajo es como subir un escalón más. Ladies and gentlemen, Mad Max. Este grupo, pues sinceramente decir Primer Fear, es decir caña y de la buena. Seguimos en Alemania, concretamente en la zona de Hamburgo. Primer Fear, Max Singer, bajo, y creador de la banda junto a Ralph Schipper. Hablando de Ralph Schipper, como sabéis todos y todas, el propio Kai Hansen le ha dado la oportunidad de hacer algunos temas show conciertos con Gamma Ray. Lo veremos. Ahora, Raise Your Fist, arriba los puños, Prima Fia. Your world is full of all those alibis. sé cuál es mi dirección. Sin rumbo, sin planes, andando en círculos. Polvo y arena, uno de los temas de Crisis de Fe del trabajo Nunca Llueve Eternamente, disco que lo pusimos hace poco. Y de verdad, yo te voy a dar un consejo: si este grupo no lo conoces, por lo menos escucha este disco, porque te va a dejar el cantante con la boca abierta. Vamos a irnos a Alemania, vamos a irnos todos juntos a Alemania, es broma, a Alemania. Un abrazo a todos los amigos andaluces, os quiero un montón, sobre todo a la gente de Sevilla, que cada día sois más y más escuchando esta misión. Bueno, pues deciros también de que hay un grupo que se llama Hansen and Gretel, que este grupo hace un rock industrial muy lo Rammstein, muy, no sé, lo escuchan mejor. Pero son un poco más metal. Vamos, gustos, los colores, Hansen and Gretel. Escuchas tú mismo en inglés y alemán cantando este Jägermann de este cuarteto llamado Hansel and Gretel desde Berlín. Imagínate que estás apalancado oyendo música, te pones el tocadiscos o el CD reproductor y no te apetece un whisky con hielo. Dinero, dinero para gastar. temas muy directos, muy heavy metaleros y fiesteros. Este Whisky con Hielo de los madrileños Obús. Sangre de rock and roll, La Mosca, Whisky con Hielo, Sin tu presencia. No me lo digas más, Escapa de tu prisión, años 80, El pastel del demonio, Bandas rivales, Incombustibles, Rebeldes, ¿y a quién hay de...? ¿A quién ha de viajar? Ya las gafas empañadas de calor, me las limpiaré un poco porque veo como nada. Todo borroso, todo lleno de vaho. Con dos piedras. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Y con esta música tan aoriana y melódica, te recordamos que estamos ya preparando el Rebel Heart de este mes de agosto. Esta semana tendrás la nueva edición de Rebel Heart. Preguntarás, ¿qué es Rebel Heart? Rebel Heart es un programa especial que hacemos solamente para iVoox, repito, solamente para esta, para este portal de internet dedicado al AOR y rock melódico. Por eso la próxima cita será esta semana. Cada mes tienes una edición con todo lo nuevo referente a esta música. Aquí tenemos ahora una petición. Cada día sacamos una petición de nuestro email que tenemos, como sabéis, el email lahoradelrock@gmail.com. Este lo envía una amiga desde la zona de Barcelona, concretamente de San Celoni. Hola amigos de La Hora del Rock, mi nombre es Rosa y me encanta vuestro programa. De hecho, lo conocí gracias a mi pareja. De verdad, Paco, como te lo montas, sinceramente eres un mega crack en las ondas. Bueno, eso lo dices tú. Yo hago lo que puedo porque, sinceramente, creo que hay que apoyar la escena tanto nacional como internacional. Pero repito, es tu opinión. Me gustaría, Paco, que pusieras algo antiguo, si es posible, de la banda alemana Grave Digger. Ja sé que el cantante Chris Boltendam no gusta mucho a la gente, pero a mí lo conocí en persona, es una bella persona. Repito, y bueno, pues de verdad, quisiera escuchar el tema Last Supper. Gracias, Paco, y sigue con esta hora del rock, que de verdad es insuperable. Gracias, amiga. Pues para ti y tu pareja ponemos sin duda alguna ese de Last Supper, petición que se va a San Celoni. Como nota informativa, si no lo sabes, este disco está dedicado a la última cena de Jesucristo. game. Take the 30 dimes, rain and copper. Meet us at midnight, please hold the blame. Ellos son mallorquines y son la banda Tala Jots. Este trabajo que tenemos aquí, pues en su momento, el oficial máster de este trabajo, tan, digamos, reconocido por el panorama del sonido de las Islas Baleares. Tenemos de verdad una calidad brutal, tanto en Mallorca, en Ibiza. Le falta un poquito subir a Menorca, ¿eh? Escuchamos el tema Barreras. Bueno, yo siempre he tenido, bueno, la gente, los hombres, los chicos, habéis tenido siempre, en los 80, una imagen de una rockera, ¿no? Muchos eran dropets, 100% Doro es una crack, tanto como mujer, como persona, como tipo de mujer, pero yo siempre he sido más de las morenas, ¿no? A mí las morenas me pirran, ¿no? La mujer morena me pirra, el pelo negro, pues me encanta. Y hay una mujer que cuando la vi es que me quedé prendado. Me gustaban dos, Pat Benatar y también ella, Lee Aaron. Lee Aaron, vamos a escuchar uno de sus primeros temas que lanzó allá por los 80. Yo vi el vídeo en la MTV y me enamoré de ella. El bético y el no bético, ¿eh? No del Betis, sino el mítico. El mítico tema de Lee Aaron. Me pongo hasta nervioso, ¿eh? Presentando a esta mujer. Metal Queen. La hora del rock. Pues ahí tenéis mi gusto por esa mujer morena, rockera. Bueno, no importa que sea rockera, pero sí, ahí tenéis pues a Lee Aaron con ese Metal Winner. Por aquellos tiempos, Doro Page, Doro para todos y para todas, junto a Lee Aaron había un poco de pique entre ellas. Sobre todo por los fans de la música. O Doro o Lee Aaron. Ya te lo he dicho antes, no sabes cómo cogerlos con pinzas a estos suecos. Un tema cañero, un tema quién sabe cómo, se llama el tema Gun. Y a solamente 7 minutos para irnos, escuchamos un poco más a los Avatar. Piano y solamente con la voz. Este Hunter Gatherer. Gun. Let me take a look at you. Just one last time. Don't ask me to let go. Not now. amigos, y hasta aquí llega esta emisión número 90 de la Hora del Rock. La cita la próxima semana con más música. Ah, una cosa, tendréis Destripa Rock, sorpresa, y también tendréis Video Rock, porque ha sido imposible realizarlo la semana pasada. La agenda estaba a punto de explotar y decidí hacer un pequeño descanso. Adiós amigos, adiós amigas, stay fucking heavy, desde Menorca, we salute you. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!